Estamos empezando una nueva serie y estamos compartiendo ahora el gozo de la Navidad. Es la serie que vamos a estar compartiendo durante todo este mes de diciembre. Y por supuesto, tiene que ver con la celebración que todos tenemos como cristianos mucho más, que es la Navidad. Yo quiero invitarle a abrir en su Biblia el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18 en adelante. Es fácil de encontrarlo, es el primer Evangelio del Nuevo Testamento, así que no es difícil. Vamos a dar lectura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nuestro mensaje lleva por título en esta mañana: una oportunidad para recordar. Ya que estamos hablando de la Navidad, ya que estamos hablando del gozo de la Navidad, esta es una oportunidad para poder recordar. La Navidad es una de las celebraciones más emocionantes que hay. Es una de las celebraciones de mucha alegría y mucha emoción, y mucho más nosotros que somos cristianos, que entendemos que la Navidad significa Jesús. Es cierto, estamos rodeados por el contexto del bullicio, y a veces ese contexto quiere apartarnos un poco la visión de poder ver el auténtico disfrute de lo que es la Navidad para nosotros como cristianos, que es celebrar a Jesús, celebrar que Jesús venía para poder salvarnos a todos nosotros. Y a veces es el materialismo, es el consumismo que trata de alguna manera robarnos la atención, o trata de asfixiarnos, o robarnos lo que es la celebración en sí de la Navidad. Por eso, como cristianos, creo que debiéramos nosotros aprovechar mucho más una celebración como esta. Más allá de aquellos que puedan estar en favor o no a favor, más allá de aquellos que puedan de repente no celebrar o sí celebrar, o aquellos que pueden aumentarle diferentes detalles a todo esto, celebrar lo que significa verdaderamente la Navidad para nosotros. Por eso, como cristiano, creo que debemos vivirlo cada uno de estos días. Cada uno de estos días que sabemos muy bien referenciales, podemos nosotros ir sumando de celebración en celebración por lo que significa para nosotros. Porque, ¿qué sería de nosotros sin Jesucristo? ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas? A veces cantamos, ¿no?, esa alabanza que dice: ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? Y es verdad, ¿qué hubiera sido de nosotros sin Jesucristo? A veces nos imaginamos una vida sin Jesús y qué terrible hubiera sido. Qué terrible para nuestras vidas, para nuestra familia, para lo que hubiera ocurrido en favor de nosotros si no hubiéramos tenido a Jesús. Pero esto es por lo cual nosotros celebramos en este contexto la Navidad con mucha alegría, con mucho gozo. Cada momento, cada detalle, yo a veces comienzo a ver a uno de mis hijos, el menor, tiene su calendario ahí marcado y va sumando los días, ¿no? Yo no sé si va sumando por otro detalle o no, pero él va sumando los días. Y ayer nos decía: papá, faltan 20 días, me decía, ¿no? 20 días, por si acaso, me decía. Y él estaba viviendo y sumando. Y creo que esto debe ser también la algarabía nuestra, el poder sumar y alegrarnos en esta celebración importante. Celébrelo con alegría. Prepárese para celebrarlo así, cada día, cada momento. Probablemente usted esté trajinado por el trabajo, probablemente usted esté trajinado ya pensando en tal o cual forma de celebrar, pero no deje que eso le robe lo que significa verdaderamente esta celebración. Pero al pensar en la Navidad, nos muestra que el nacimiento de Jesús no fue una casualidad. Dios tenía un plan ya de por medio. El nacimiento de Jesús no fue un arranque de María, no fue un arranque de José, no fue que apareció esta historia de aquí así nada más, no. Esto tiene que ver con el Señor, porque Él lo planeó todo. Él pensó en todo. Por eso, esta celebración cobra mayor propiedad para nosotros, porque no son celebraciones de casualidad, no son celebraciones de tradición nada más. Tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con lo que Él pensó para todos nosotros. Por eso que hemos colocado el título de este mensaje, una oportunidad para recordar. Pero una oportunidad para recordar ¿qué? En primer lugar, para recordar que Dios cumplió su promesa. Que Dios cumplió su promesa. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, y comenzamos a leer el verso 18 y comienza la historia diciéndonos el nacimiento de Jesús fue así. Y comienza el texto a poder introducirnos en la forma, tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, de cómo nació el Señor Jesús. Entonces nos entusiasma el poder ver que Dios pudo cumplir su promesa en favor de cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús vino para estar entre los hombres, vino en un mundo lleno de muchos conflictos, y cierto que sí. No solamente por el conflicto político y la consecuencia que traía todo ello por el abuso del Imperio Romano en esa oportunidad para el pueblo judío, sino por el conflicto que había de tantas desilusiones, el dolor emocional que había en la gente, las frustraciones, el dolor de no poder ser libres, las frustraciones que había entre ellos, el abuso, la marginación que podía haber. En medio de un contexto así venía el Señor Jesús, pero era en medio de un contexto así donde la gente tenía una promesa, donde había una esperanza, y la esperanza que ellos perseguían, por supuesto, era la llegada de un Salvador. Por eso, esta era la oportunidad, y esta es la oportunidad para poder recordar que Dios cumplió su promesa. ¿Y cómo cumple Dios su promesa? Pues nos hace recordar un poco cómo el Señor lanzó para todos los hombres la promesa desde el Génesis. ¿Y usted recuerda? Vamos un momento a Génesis, capítulo 3, por favor. No pierda, recuerde este verso. Y todo empieza aquí, cuando Dios anunció la llegada del Salvador. Génesis, capítulo 3. El hombre y la mujer desobedecieron a Dios, había ingresado el pecado, el hombre se había apartado, venía consecuencias a causa del pecado, venían peores situaciones para la humanidad. Sin embargo, inmediatamente Dios, ante todo ello, lanza la promesa de redención, la promesa de salvación. Génesis 3, verso 15, dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando que de la descendencia humana venía Jesús. Hablando que Jesús se iba a encarnar. El Salvador se iba a encarnar y el Salvador venía. Pero venía para derrotar al enemigo, a Satanás. Y dice aquí el texto, le iba a golpear en la cabeza dándole un golpe mortal. Esta obra que no iba a ser tan fácil, porque él mismo iba a tener que padecer, y dice aquí que iba a ser herido en el calcañar. Jesús tuvo que enfrentar la muerte para poder lograr nuestra victoria sobre el pecado y nuestra salvación. Pero ya desde el Génesis, inmediatamente ocurrido el pecado, inmediatamente ocurrido toda la desgracia que venía para la humanidad, Dios prometió salvación. Y esto es lo que todos esperaban. A través de los profetas se seguía anunciando, a través del salmista se sigue anunciando que venía el Mesías, el Redentor, el Salvador, y toda la gente estaba expectante a todo ello. Esta fue la promesa de parte de Dios, la promesa de la llegada de un Redentor. Y ojo, Esta promesa no solamente empieza en el Génesis, porque es aquí donde Dios lo hace notorio. Es más, mucho antes del Génesis, Dios ya había pensado en la redención para todos nosotros. Y mire lo que dice, un momento, Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, por favor, le voy a llevar de extremo a extremo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, por un momento. Primera de Pedro, capítulo 1. No es muy difícil encontrarlo, está después de Santiago y antes de Segunda de Pedro, así que ya lo encontró usted. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ojo lo que dice el verso 20. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor ya había pensado en el Señor Jesús para darnos a cada uno de nosotros. Antes de la fundación del mundo ya había el plan de redención para todos nosotros. Él ya lo tenía así predestinado desde la eternidad. Lo hace conocer a los hombres cuando acontece el pecado en el Génesis, y ahora la gente esperando el cumplimiento de esta promesa. Por eso, esta es una ocasión para recordar que Dios cumplió con lo que Él había prometido al enviarnos al Salvador, al darnos a Jesús. Esta es la ocasión para recordar que Dios cumple lo que promete, que Dios cumplirá las promesas que Él te ha dado a ti, que Dios está con nosotros, que Él siempre va a cumplir su palabra. Cuando nosotros vamos a otro ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, ahora le llevo a Lucas capítulo 2, vamos a encontrar a un hombre que estaba expectante de cómo Dios iba a cumplir esta promesa. Y había un hombre llamado Simeón, y ya usted lo recordará. Lucas capítulo 2, verso 25. Lucas 2, versículo 25. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él tenía la expectativa. ¿Cuándo, Señor, se cumple tu promesa? Ya había la promesa. Por supuesto que él habrá escuchado lo que los profetas habían profetizado también, pero estaba expectante de aquella promesa, de aquel cumplimiento. Y esto es lo que nos dice el texto. Y el verso 26 dice lo siguiente: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Probablemente Simeón, golpeado por la edad, probablemente pasaban los años y pasaban los meses y habían más achaques en su cuerpo, en su vida, pero él estaba expectante. Señor, ¿cuándo cumples? Y dice que le había sido revelado que esto iba a ocurrir, que él iba a ver que Dios cumplía lo que prometía. Por supuesto, desgastándose físicamente y a través del tiempo, estaba expectante hasta que ocurrió algo muy especial. Versículo 27, dice así: y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué grande emoción para este hombre! El poder comprobar ahora que esto era real, que lo que Dios había prometido se cumplía. La promesa dada en el Génesis, la promesa pensada desde la eternidad, se estaba cumpliendo. lo tomó en sus brazos. ¿Qué emoción habrá ocurrido en la vida de Simeón en ese momento? Tener a Jesús, al pequeño Jesús en ese momento, a Jesús hecho hombre, quien venía a salvarnos. Pero era la demostración de que Dios cumple lo que promete. Esta es una oportunidad para recordar. Una oportunidad para recordar que Dios ha cumplido su promesa. Por eso, con mayor propiedad nosotros podemos celebrar Navidad. Con mayor propiedad nosotros podemos llenarnos de alegría. Con mayor propiedad podemos nosotros entonar estos cánticos de alegría a nuestro Señor. Porque Él cumplió lo que prometió. Pero nuestro Dios seguirá cumpliendo lo que ha prometido. Aquellas promesas que Él te ha dado, aquellas promesas que Él ha dejado en su palabra. Él cumplirá aquel anuncio que Él ha dado de venir por segunda vez y llevar a su iglesia para morar con Él por la eternidad, porque Dios cumple lo que promete. Así que mientras te estés preparando, mientras te estés alistando, mientras estés reuniéndote con otras personas, recuerda, esta es la oportunidad para recordar que Dios cumple lo que promete, para poder compartir también con otros. Pero en segundo lugar, recordamos, esta es una oportunidad para recordar que Dios envió a Jesús para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Para hacernos libres de la esclavitud del pecado. En ese momento había un anuncio de paz dado por el Imperio Romano. La famosa paz romana. Pero una paz tan alejada de lo que en verdad era la verdadera paz. Una paz que producía en muchas personas más bien sensaciones diferentes en sus corazones, de dolor, de falta de esperanza, porque esa paz no era tan real. Por eso, cuando regresamos al Evangelio de Mateo, encontramos que el anuncio fue el siguiente en el verso 21, del capítulo 1. Y dice así, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y usted sabe que Jesús significa Salvador. Venía Jesús para salvar. Venía Jesús para salvarnos del pecado, para traer el perdón de pecados que todos nosotros necesitábamos. Jesús no venía para dirigir una revolución armada. Jesús no venía para dirigir una rebelión y sacar a todos con espada y poder rebelarse. Él venía para mostrarnos un camino diferente, un camino de paz, un camino de esperanza, un camino de vida eterna. Eso venía a traer Jesús. Por eso, esta es la oportunidad para recordar, no solamente que Dios cumplió con darnos a Jesús, sino que vino, que Él vino para traernos perdón de pecados. Y el Evangelio de Lucas nos habla con mucha propiedad cómo Jesús vino y lo que Él vino a hacer entre nosotros. Vamos un momento, por favor, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 18 al versículo 19. Y vamos a leer un momentito lo que dice allí. Lucas capítulo 4. Y nos narra cómo Jesús vino para cumplir este propósito. Y vino por lo siguiente. Y mire lo que dice allí. Lucas 4, verso 18. Y estaba Jesús leyendo el libro del profeta Isaías y decía lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, dice, los pobres. Para esto venía Jesús. Él vino para poder hacernos libres. Y dentro de esta libertad que venía Jesús a traernos, venía a traernos buenas nuevas. Un nuevo mensaje, un nuevo anuncio que todos estaban esperando, gente que vivía frustrada y amargada, gente que vivía en dolor, pero dice aquí que venía a traer buenas noticias para todos los pobres. No estamos hablando de los pobres material necesariamente, hablaba de aquellos que reconocían su pobreza espiritual, de aquellos que necesitaban ayuda, de aquellos que reconocían que no valían ya en la vida, de aquellos que se sentían de alguna forma marginados o menospreciados. Jesús venía a traer buenas noticias, noticias de gozo, noticias de satisfacción. Por eso qué bueno es poder recordar que la Navidad tiene que ver con eso. las buenas noticias que traía Jesús para todos nosotros, para todos los que reconozcamos que lo necesitamos. Noticias, por supuesto, de salvación. Y sigue diciendo el texto allí: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, aquellos que creen que su vida ya está quebrada, aquellos que de repente se han llenado de resentimiento o amargura, aquellos que creen que ya el fracaso es el común denominador en sus vidas, aquellos que sienten que la vida se ha quebrado. Y Jesús decía: he venido para sanar a los quebrados, he venido para sanar a aquellos que se sienten así. Como probablemente usted conocerá a muchos, de repente algún familiar, algún amigo, probablemente algún compañero de trabajo o alguien muy cercano a ti, o probablemente tú mismo que te has sentido de esta forma. Pero Jesús vino para sanar a aquellos que se sentían quebrados. Y no solamente esto, sigue diciendo el texto allí: a pregonar libertad a quienes, a los cautivos, aquellos que se sentían como esclavos, aquellos que se sentían aprisionados, cautivos por causa del pecado, cautivos por causa de hábitos o vicios, cautivos por causa de la amargura, del enojo, cautivos por causa del resentimiento, cautivos por muchas causas, de aquellos que no pueden expresar con libertad su alegría, aquellos que no pueden correr con libertad como quisieran correr, aquellos que no pueden aplaudir con libertad como quisieran hacerlos, porque hay algo que los detiene. Pero Jesús vino para esto, para darnos libertad, para darte libertad a ti y libertad a mí, para dar libertad a todos los hombres, para que nadie se pueda sentir ya así aprisionados. Y no solamente esto, y sigue diciendo el texto: y vino a dar vista a los ciegos, para aquellos que no querían ver y no quieren entender. Y también termina el texto diciendo: y a poner libertad a los oprimidos, aquellos que se sintieron menos, aquellos que de repente golpeados en su autoestima, aquellos que probablemente dijeron: ya no hay más para mí, no hay otra oportunidad, y por eso que viven una Navidad con amargura o con enojo o con resentimiento. Pero cuando no debe ser así, porque Jesús venía, y Jesús venía a dar libertad a aquel que se sentía amargado o oprimido, aquel que se sentía atado o aquel que se sentía presionado o que se sentía menos. Jesús vino a levantarnos. Por eso, qué bueno es poder recordar que Jesús vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado. Por eso en esta Navidad celebramos esto. Por eso hay gozo, por eso hay alegría al celebrar una Navidad. Y por eso usted debe celebrarlo así, con mucho entusiasmo, con mucho gozo. Porque es recordar que Jesús vino para darnos toda esta sanidad y toda esta libertad. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10, dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué más dice? ¿Recuerda o no? Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Para eso vino el Señor Jesús, para darnos vida a todos nosotros. Luego el Señor Jesús va a decir que no venía por los sanos, sino venía por los enfermos, por todos nosotros, venía a traer perdón, venía a traer vida eterna para todos nosotros que pongamos nuestra fe en Él. Apreciados, qué bueno es poder recordar que nacía un niño que se iba a colocar como nombre Jesús, el cual iba a salvar a su pueblo de sus pecados. De esto se trata, de poder recordar que Dios envió a Jesús para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Pero en tercer lugar, es recordar también que Dios vino para estar con nosotros. No solamente que Dios haya cumplido su promesa, no solamente que Dios nos haya dado a Jesús como Salvador, que somos conscientes de eso, sino que un ingrediente más que debemos nosotros considerar es que Dios vino para estar con nosotros. Y dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, el verso 23: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿cómo se traduce? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y qué bueno es poder saber que Dios está con nosotros. Esta es una verdad básica que todos debemos de considerarlo y no debemos dejarlo de lado. Esto va a dejar de lado todo sentimiento de ansiedad, de desánimo, toda frustración, toda amargura, porque no hay pie para eso. Con esta verdad fundamental, nosotros ya no podemos dar espacio a ello. ¿Por qué? Porque Dios vino para estar con nosotros. Hace algunos instantes entonábamos el himno y decíamos: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Y claro que sí, cuando el Señor envió a Jesús, no solamente lo envió para salvarnos a nosotros, sino envió a Jesús para que se quede en nosotros, para que esté con nosotros. Y a través de lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar que va sumándose este sentir de parte de nuestro Señor, que Dios quería estar con nosotros, que Dios quería estar con nosotros y iba a quedarse con nosotros. Y este fue el anuncio. Y al recordar nosotros en esta Navidad, al hacerlo esto una oportunidad para recordar, entonces recordamos que Dios vino para estar con nosotros. No vino solamente a salvarnos, sino vino para morar en nuestras vidas. El profeta Isaías nos habla un poquito más de la implicancia de que Dios more en nosotros y todo lo que iba a ocurrir en nuestras vidas a consecuencia de la morada de nuestro Dios. Y mire, por favor, vamos a Isaías, ahora le llevo al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 9, verso 6. Después del cantar de los cantares, y antes de Jeremías, está Isaías. Ahora, el problema es dónde está el cantar de los cantares. Bueno, busque Isaías nomás, no se preocupe. Capítulo 9, verso 6. Un verso muy conocido. Qué precioso poder recordarlo en esta oportunidad una vez más. Y qué bueno tener esta ocasión para recordarlo. Pero nos habla de su presencia y lo que vamos a experimentar hoy como consecuencia de su presencia. Y dice así el texto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, que dice, admirable. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie como él, y no hay nadie como él. Por eso siempre menciono lo que decía el rey David en el Salmo 16, no hay para mí bien fuera de ti. Y cierto que sí, no hay para nosotros nada fuera de la relación con nuestro Dios. Y Él es admirable, no hay nadie como Él, y tenemos que reconocer esto. Y sigue diciendo el texto, Él va a ser consejero. Tanto que necesitamos un consejo, tanto que necesitamos en toma de decisiones, tanto que necesitamos la ayuda de saber qué hacer o qué no ser. Esto es lo que se produce ahora en nosotros, porque tenemos al consejero en nuestras vidas, al consejero por excelencia. Luego dice, el Dios fuerte. Este Dios fuerte, que nos dice a través de su palabra, no hay nada difícil para mí. Este Dios que nos hace ver que aunque los médicos o aunque la ciencia humana nos diga, aquí nomás hay límites, nos hace ver que hay más, que Él puede todas las cosas, que para Él no hay nada imposible. Y qué bueno es poder tener en nuestras vidas el día de hoy a ese Dios fuerte que es parte de nosotros, a ese Dios que nos anima y nos alienta. Y luego sigue diciendo, Padre eterno, un Dios que no cambia. Dice la palabra de Dios que Jesucristo sigue siendo el mismo hoy y qué más, y siempre. Es el mismo de ayer y hoy y siempre. Él no cambia. Siempre será el mismo Señor que está con nosotros. Y sigue diciendo el texto, por último, el príncipe de paz. El auténtico príncipe de paz. El auténtico o la auténtica fuente de paz que nosotros necesitamos en este mundo tan ajetreado, en este mundo tan trajinado. La auténtica fuente de paz es nuestro Señor. Esto se produce en nosotros cuando este Dios viene a morar con nosotros. Por eso, esta es una verdad clave. Dios está con nosotros. Esta verdad nos hace ver de que no estamos solos. Y no estás solo, hermano, hermana. No estás solo. Nunca va a estar solo, porque Dios vino a estar con nosotros. Él nos ama. Él se interesa por todos nosotros, por nuestros problemas. Y no te preocupes, porque para Él la agenda nunca está llena. Él siempre está preocupado por cada uno de nosotros. Por eso encontramos a través de la palabra de Dios ejemplos de cómo el Señor estaba con sus hijos. Cuando vamos al Génesis encontramos a Adán y a Eva, y cómo el Señor caminaba con ellos. Cuando seguimos viendo a Abraham, nos encontramos con un Abraham que podía deleitarse en ese caminar con Dios, que Dios siempre estaba con él. Luego, un poquito más adelante, encontramos a un Josué que podía con propiedad decir, en ese texto de Josué 1:9, y usted lo recordará de seguro, cuando dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo los fines de semana. Y esto le dicen a Josué. ¿Fue así o no? ¿Qué le dice el Señor a Josué? Todos los días, ¿no? Y le dice esto a Josué: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que vayas, no fines de semana. Y Josué, ¿cómo lo experimentó? Él que tuvo que guiar al pueblo, y el dolor de cabeza que tuvo con todo el pueblo y todo lo demás. Cuando vemos luego a David, vemos a Daniel, vemos a Pablo, y podemos ver muchos otros personajes en la palabra de Dios, vemos que el Señor cumplió. Por eso Jesús decía a sus discípulos: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque Jesús venía para estar con nosotros. Esta es una verdad clave, hermano. Esta es una verdad que debemos nosotros apropiarnos con todo nuestro corazón. Él venía para quedarse con nosotros. Él venía para quedarse en nuestras vidas. Encontramos luego en la palabra del Señor que ahora nosotros hemos venido a ser morada de Dios. Somos templo del Dios viviente, dice su palabra, porque Él vino a quedarse con nosotros. Dios está contigo. Él está en tu vida, sentado contigo. Cuando vas a trabajar, cuando estás en el taxi o el ómnibus, cuando estás estudiando, cuando estás en casa, cuando estás caminando, no te olvides, no te olvides. Él está con nosotros, porque no solamente vino a salvarnos, sino vino también para estar con nosotros. Por eso, Él no está tan lejos. Él no está a una cuadra, dos cuadras. A Él no vamos a tener que estar enviándole constantemente, respóndeme el email o un mensaje de texto a través del celular, porque Él está con nosotros. Y qué grande satisfacción para nuestras vidas el poder saber que Él vino para quedarse en nuestras vidas. Esta es una oportunidad para celebrar, para recordar que el Señor cumplió lo que prometió, para recordar que Jesucristo vino para darnos libertad, sanarnos emocionalmente, libertarnos de toda opresión, para recordar que Él vino para quedarse con nosotros. Apreciados, este fue un plan que nació en el corazón de Dios. Fue un plan de Dios increíble y maravilloso, indescriptible, por supuesto, pero este fue su plan, un plan en el cual nos permite con mayor propiedad en estas fiestas celebrar con todo nuestro corazón, poder vivir cada día, cada momento, cada texto que podamos leer, cada canción que podamos nosotros entonar, cada preparativo que tengamos nosotros para esta celebración, con otros, solos, con la familia, con quienes se pueda, para poder recordar todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Queremos que sepas que Dios está contigo. No estás solo y no estás sola. Y esta es la oportunidad para notar ello. Más allá del bullicio y más allá de las ideas distorsionadas, Él está con nosotros. Amigo, amiga, tú que nos visitas por primera vez, Él vino para estar contigo, para quedarse en tu corazón, para quedarse en tu vida. para darte una nueva oportunidad, para darte libertad a ti también. Oramos un momento. Señor, qué grato para nosotros es poder vivir el ambiente de esta celebración que con mayor alegría nosotros podemos celebrar. Y decimos, Señor, nosotros porque somos tus hijos y hemos experimentado, Señor, la salvación que viene de parte tuya. Y entendemos la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Por eso, qué bueno es poder recordar que tú cumples tu promesa. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas, bendito Padre Celestial. No te olvidas de tus hijos. Y promesa que has dado lo cumplirás. Y gracias porque seguimos encontrando promesas en tu palabra. Y cumplirás aún, Señor, lo que has prometido venir a llevar a tu iglesia para pasar la eternidad contigo. Gracias, Señor. Y permítenos, en el contexto de esta celebración navideña, ir, Señor, recordando todos los días que tú cumples. Pero también recordar, Señor, que viniste a librarnos de la esclavitud del pecado. Gracias por darnos vida. Gracias por dar valor a nuestras vidas. Gracias por perdonarnos, por derramar tu sangre preciosa. Gracias, bendito Señor, porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado, de toda inmundicia. Gracias, Señor, por esa nueva vida que tenemos contigo. Bendito, alabado sea tu nombre por ello. Por eso, esto con mayor propiedad debe llevarnos a celebrar mucho más con gozo en esta Navidad. A recordar, Señor, que viniste a darnos libertad. Pero también, Señor, gracias porque viniste a quedarte en nuestro corazón. Señor, qué bueno es saber que no estamos solos. Gracias, Señor. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces nuestro caminar diario. Y tú sabes cuánto te necesitamos, cada uno de los que estamos aquí. Pero qué bueno es saber que estamos contigo. Para arriba y para abajo podemos contar contigo. Donde estemos, contamos con tu auxilio. Y gracias, porque esa es tu promesa que la cumples día a día. Y mientras continuamos orando, agradézcale al Señor, porque Él es fiel, porque Él cumple lo que promete, porque Él está con usted. Pero si usted nos visita por primera vez, joven, señorita, señor, señora, Él también quiere morar en tu corazón. Y Él quiere darte en esta mañana la oportunidad de poder venir a tu vida y darte la libertad, el perdón que tú necesitas. Por eso, si tú quieres invitar a Jesús a tu corazón, ahí donde estás, repite conmigo estas palabras de oración. Tú que nos visitas por primera vez y todavía no has puesto tu fe en Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, repite conmigo. Señor Jesús, gracias porque viniste para salvarme. Gracias porque has venido para quedarte en mi corazón. El día de hoy, yo te pido que vengas a mi vida y tú seas mi Señor y Salvador. Perdona todo lo malo que he hecho. Perdona todos mis pecados. Y quiero a partir de hoy empezar una nueva vida contigo. Si usted ha repetido conmigo estas palabras, esta oración, ya el Señor comienza a obrar en ti. Y si tú has hecho esta oración, yo quiero orar por ti. Así que te pido un favor. Si tú hiciste esta oración conmigo, levanta tu mano ahí donde estás, que yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien esta mañana que hizo esta oración? Dios le bendiga, señora, vi su mano. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, señoritas, vi su mano, puede bajarla. Dios le bendiga, joven, señorita, vi su mano. ¿Habrá alguien más en esta mañana que por primera vez dice, sí, Señor, yo también quiero que tú estés en mi corazón? ¿Alguien más que hizo esta oración conmigo? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Dios le bendiga, señora, vi su mano también. Ahora permítame orar por su vida. Yo le pido un favor. Usted que levantó su mano, póngase de pie. No tenga ningún temor. Señorita, caballero, venga aquí adelante. Yo quiero saludarle. No tenga ningún temor. Venga aquí adelante. Yo quiero saludarle y quiero orar por su vida. Joven, lo esperamos, señorita, allá atrás. Venga usted aquí adelante. Queremos orar por su vida. Venga usted. Ahí nomás quédese, por favor. Ahí nomás quédese, por favor. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios le bendiga, señora. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y vamos a orar por ellos mientras se van alistando nuestros hermanos reafirmadores para apoyarnos. Oremos un momento. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este joven. Señor, porque a partir de hoy le permites y le concedes una nueva etapa en su vida. Ahora contigo, Señor, perdona sus pecados. Límpiale, bendito Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdale a tener una nueva vida contigo. Gracias por cada una de estas damas, señoritas y señoras. En el nombre de Jesús, bendíceles. Y que también, Señor, comiencen a experimentar lo que significa ahora estar contigo, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús, quiero rogarte que tú les ayudes, que tú les bendigas. Cualquier circunstancia que hayan estado pasando, alguna dificultad, cualquier problema, Señor, a partir de hoy, Padre, traigas perdón a sus vidas, reconciliación en sus vidas, en sus hogares. Señor, pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Si tuvieran alguna dolencia, alguna enfermedad, en el nombre de Jesús. Y al igual que todos los que estamos aquí reunidos, Señor, bendíceles, porque todos tenemos necesidad de ti. Ayúdales tú. Señor, cautívales con tu amor diariamente. Asísteles con tu presencia como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Les encomendamos en tus manos, como te pedimos también por todos los que estamos aquí. Gracias porque nos permites recordar que viniste para hacernos libres. Que viniste, Señor, para recibir tu perdón. Que viniste, bendito Señor, para tener vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén.